Sueños de cristal se rompen a cada paso. Yo. Muchas noches en vela yo pensando a este mundo, porque yo he sido enviado moviendo los hilos para sentirme inmenso. El placer de rapear es bastante extenso. Pesadillas en esta vida, sufriendo sin cesar. Mis penas escritas, tú ya las verás. Desprendo sentimiento en esto que tú escuchas. Chicas buenas hay, pero malas también hay muchas. El manto que me cubre no me deja ver la luz. La gente hace lo que haga la multitud. Una gran falta de personalidad que yo observo. Luego me dices que las drogas yo me pierdo. Camino sin rumbo ante un mundo que repudio. El ser humano es un ser digno de estudio. Se ve en cada calle, en cada plaza. Ante lo que veo cortar la maldad con tenazas. Sueños de cristal que son frágiles y rompen. Mis miedos y temores ya se descomponen. Tengo mil virtudes que tal vez no haya mostrado. De este camino de sufrimiento yo ya me he escapado. Sueños de cristal que son frágiles y rompen. Mis miedos y temores ya se descomponen. Tengo mil virtudes que tal vez no haya mostrado. De este camino de sufrimiento yo ya me he escapado. Rompo mis lágrimas contra mis mejillas, observando en el cielo alguna estrella. Busco mejorar como persona ante quien me envidia. Expulsar en canciones toda esta maldita rabia. Vacío muchas veces por amores que se han perdido. Ante estas situaciones yo soy el que decido. Herido en un mar de angustia y de malos presagios. Sé que las injusticias a veces traen malfario. Soy extraordinario en muchas actitudes. Si me insultas es cuando tú te confundes. Respeto a la gente siempre que me respeten, pero algunos conmigo sí que se meten. Y no hay razón para ello, ni mucho menos. Hay que hacer en todo momento lo que debemos. Me muevo entre paisajes de hormigón y de cemento. Y de todos los peligros yo a todos os advierto. Sueños de cristal que son frágiles y rompen. Mis miedos y temores ya se descomponen. Tengo mil virtudes que tal vez no haya mostrado. De este camino de sufrimiento yo ya me he escapado. Sueños de cristal que son frágiles y rompen. Mis miedos y temores ya se descomponen. Tengo mil virtudes que tal vez no haya mostrado. De este camino de sufrimiento yo ya me he escapado. Grandes avenidas cargadas de dolor. Personas violentas que esconden un temor. Sucesos que invaden cada calle, cada casa. Discusiones de pareja reflejan que la relación fracasa. Motivado por el rap me muevo entre edificios. De la calle para el after a colocarme en el servicio. He de hacer un reinicio en mi vida actual. Porque si lo miras así al final somos todos igual. Caminos empedrados esquivando conflictos. Ante la alegría parece que yo estoy proscrito. Muriendo en vida por todo lo sucedido. Y despertando de este bucle en el que me he aislado. Miles de historias te podría yo contar, pero ni siquiera sé si tú las vas a escuchar. Soy puro como el agua de un manantial, y aquí os dejo escritos mis sueños en cristal. Sueños en cristal que son frágiles y rompen. Mis miedos y temores ya se descomponen. Tengo mil virtudes que tal vez no haya mostrado. De este camino de sufrimiento yo ya me he escapado. Sueños en cristal que son frágiles y rompen. Mis miedos y temores ya se descomponen. Tengo mil virtudes que tal vez no haya mostrado. De este camino de sufrimiento yo ya me he escapado.